Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya. Antes de nada, un consejo, si me lo permiten. No hagan caso de razonas ni de poetas, de malabaristas de la palabra dicha y bien dicha. Con el paso de los años, sí es posible olvidar la luz primera, el cañaveral, la tierra fértil y la tierra hierba. Incluso olvidar del viento entre el olor generoso, el aroma de los surcos nuevos, los surcos recién abiertos, el olor de las bestias en la yunta. Sí se olvida, porque puede que sea verdad esa teoría, según la cual la memoria es una sucesión de capas colocadas, eso sí, no necesariamente siguiendo un orden temporal lógico. No hagan caso, digo, a discentes metafóricamente afectados. En realidad, quizás lo único que es casi imposible que se olvide es aquel primer compañero de juego, peludo, cariñoso, coscón, pegajosillo, poco pesado, delicioso, que uno por fortuna tuvo. Luces como la primera, sí hubo. Hubo bastantes más. Y esto no lo van a reconocer ninguno de los poetas que hablan de estas cosas. También besos como el primero, claro que sí. Lo que no hubo fue ese cariño en forma de ladrido bueno, breve, pequeño, como cuando uno es pequeño. Zarpazos con uñas involuntarias, mordiscos que se perdonan porque vienen del cariño y la necesidad quizás mutua. Mi infancia se llamó Pitusa y Atalanta y Mora, y mi preadolescencia Luli y mi juventud Perico, y la infancia del niño y la juventud de mi mujer se llaman igual, se llaman Noé, cachorrito de 5 meses y 5.000 juegos y 5.000 toneladas de cariño ya imprescindible. Igual que se distingue la maldad de los hombres por lo que son capaces de hacer con la bondad de un perro, sé y quiero felicitar a todos los que parieron primero, mantuvieron después y han sabido potenciar finalmente una de las grandes citas, no ya del sector de la caza, sino de la propia idiosincrasia de Andalucía y de España. No hay que olvidar el carácter nacional de esta cita, de esta feria, que en la tarde, noche de hoy, una vez más, y ya les digo, 20 ediciones, nos empieza a ver. Una feria ya consolidada, y que más que consolidada, va a seguir muy potenciada, si hasta ahora se ha sabido integrarla, a partir de ahora, con los nuevos tiempos que se abren en la gestión pública de nuestra tierra, estamos seguros que va a seguir un camino brillante, como ha sido brillante su pasado, su ya hermoso, por supuesto, pero también largo, dilatado y ampliado pasado, con muchísimo futuro. Quizás de las cosas más significativas cuando fuera de nuestra tierra se cuenta como en la Feria del Perro, de las cosas que más llaman la atención, es una de las iniciativas más originales, y es el premio a la fidelidad canina. Hermosísimo ejemplo de los últimos años hemos tenido. Y el de este año también, no se queda atrás. Seguro que todo el mundo habrá oído hablar del perro de San Roque, que no tiene rabo, que por otra parte es un trabalengua, una maldición para quienes nos hemos dedicado, o nos dedicamos, no solo vocacional, sino profesionalmente a la comunicación. El perro de San Roque no tiene rabo, con muchas hermosas y muchas madres. Bueno, pues el perro de San Roque, nos dice Paco Jiménez, este gran conocedor, este lujo para esta tierra, que se llama Melampo, y gracias a él, ahora lo van a seguir sabiendo, naturalmente, se recupera una parte de la historia de Archidona. Archidona que se convierte estos días especialmente, siempre vale, pero estos días especialmente, en marco de encuentro, iba a decir para las razas autóctonas, y, pero sobre todo en marco de encuentro de voluntades, de gente que quiere al perro, que sabe amar al perro, no solo sabe su utilidad, sino como hemos dicho antes, su cariño, y sacarle todo el amor que lleva dentro y transmitírselo, y sabe lo que significa para todo, también por supuesto para la actividad cinegética, que a fin de cuentas es el gran sector que nos une esta noche aquí. También les digo, marco de encuentro para razas autóctonas españolas y extranjeras, otra de las grandes citas, otro de los apartados más destacados de la feria que está comenzando. Participan en las diferentes exposiciones monográficas y concursos a nivel nacional. También va a destacar la participación especial de Podenco, procedentes de las Islas Canarias, de Ibicenco, de Alano Español y del Dogo Canario, que ya sabéis que es una raza autóctona recientemente reconocida. Como sabéis, la feria se va a cerrar, como ya es gozosamente tradicional, ¿verdad?, con un desfile de perros campeones en el, por otra parte, marco incomparable, y le aseguro que en esta ocasión no es un dicho, no es un tópico manido, en este lugar hermosísimo que es la Plaza Ochavala. Dicho lo cual, ya está. A partir de ahora, uno cierra su relato, calla su palabra y le da la palabra a los auténticos protagonistas, no exactamente coprotagonistas, los protagonistas son los perros, pero ellos son protagonistas, bien porque han iniciado, bien porque han parido, bien porque han sabido mantener y potenciar esta gran feria ya, no solo porque sea convocatoria nacional, sino por lo que en sí lleva dentro. Tiene la palabra el alcalde de Archidona, don Manuel Sánchez. Muchas gracias. Acabo de decir que hasta los perros aplauden. Muchas gracias. Bueno, lo primero, saludar a todos y a todas las que hoy estáis aquí en este acto inaugural de la 20ª Feria del Perro de Archidona. Sobre todo agradecer la colaboración de todos los que aquí están, ¿no? Rafael Casado como ponente del día de hoy, Jorge Cabanés como vicepresidente de la Federación Andaluza de Caza y Juan Luis López en representación de la Sociedad Canina Costa del Sol. Lo primero, congratularnos de esta nueva edición, la 20ª ya de la Feria del Perro, como se ha dicho ya, plenamente consolidada, siendo el referente a nivel de nuestro país de todo lo que supone el mundo del perro y la relación entre el perro y el ser humano. Y, por supuesto, también ese apartado se abrió ya el año pasado, y este año en la segunda edición, relacionado con la caza y naturaleza. Un apartado que creo que tiene perspectivas importantes de crecimiento para la feria y que debemos pues ir procurando abrir esos nuevos espacios, esos nuevos proyectos para complementar parte de esta Feria del Perro. Como alcalde de la ciudad, lo primero, agradecer pues a la comisión organizadora de esta Feria del Perro. Nada de esto sería posible sin todas las colaboraciones que tenemos en ese comité organizador, que son muchos, que no voy a nombrar porque seguro que me dejo a alguien atrás, pero que su trabajo es fundamental para que el resultado de la programación y el resultado y el éxito de la feria sea una realidad. En la figura de Paco, como concejal responsable de la Feria del Perro, pues ese agradecimiento a toda esa comisión organizadora que durante todo el año está trabajando para que la Feria del Perro sea un éxito. Una Feria del Perro con un programa amplísimo, como todos los años, y en el que podemos ver todas las perspectivas en que se puede, que el ser humano, la persona, se relaciona con el perro. Tradicionales, muchas de ellas, cada año lo que se presenta aquí. Pero yo hoy quería resaltar precisamente esas nuevas fronteras, esos nuevos espacios, esos nuevos proyectos que se pueden explorar en relación al perro. Y un ejemplo de ello ha sido lo que ahora más tarde nos van a exponer, el proyecto que se está llevando a cabo en la residencia de asistido de Archidona, un proyecto pionero en el que el perro elemento como dinamizador, como estimulador de lo que es la sensibilidad, la afectividad, incentivar a la actividad a las personas mayores, creo que es una muestra de todas esas fronteras, todos esos espacios que todavía se pueden explorar en relación al perro. Quiero agradecer a la Fundación Gerón ese proyecto que se ha puesto en marcha en Archidona, que es pionero y que además hemos tenido la suerte que Canal Sur Televisión lo haya difundido a toda Andalucía, porque creo que es un proyecto muy interesante. Hasta ahora habíamos visto trabajar con la población más infantil, con caballos, con delfines, pero esta es otra faceta y yo creo que en el fondo es lo mismo, es utilizar la nobleza, la fidelidad y la del perro para poder estimular animar y despertar en nuestras personas mayores elementos que puedan suponer un estímulo en su vida diaria. Así que felicidades, porque también la Feria del Perro quiere hacer eso, quiere ser ese espacio donde esos nuevos proyectos, esas nuevas actividades, esas nuevas posibilidades de desarrollo del mundo del perro tengan cabida. Así que felicidades a la Fundación Gerón, felicidades a la comisión organizadora y, por supuesto, agradecer la colaboración de todas las entidades, la Federación Andaluza de Caza, la Sociedad Canina Costa del Sol, la Asociación del Podenco, el Club Kerku, los aficionados locales que están todo el día colaborando con el Ayuntamiento en el mundo del perro, a todos ellos, muchas gracias, porque el éxito de la feria no se debe al Ayuntamiento, sino que se debe al trabajo conjunto de todos vosotros. Muchas gracias y a seguir trabajando. Estoy seguro que la 20ª edición, a pesar de la lluvia, será un éxito. No estaba preparado, ¿no? Tiene la palabra el vicepresidente de la Federación Andaluza de Caza, muy vinculado con la provincia de Málaga, uno de los grandes hacedores de este tipo de iniciativas, Jorge Arroyo. Buenas tardes, voy a ser muy breve, porque prácticamente el alcalde lo ha dicho todo y ha contado incluso con la aprobación del segmento canino, que es el protagonista de esta feria. Y no estaba preparado, pero ha salido estupendamente. Ni a cosa hecha. Yo quiero sumarme al agradecimiento en nombre de la Federación al comité organizador, porque han hecho un trabajo ingente, y particularmente quiero a la Sociedad Canina Costa del Sol agradecerle su participación desde ya hace años, cuando se sumó a este proyecto que inició en su momento la Federación Andaluza de Caza, con un marcado carácter cinegético, pero luego con el tiempo se ha ido abriendo a otros tipos de manifestaciones, al Ayuntamiento, por supuesto, y muy particularmente a la persona de Francisco Jiménez, que no solamente es concejal de festejos, es teniente de alcalde, sino que dentro de la Federación Andaluza de Caza es uno de nuestros directivos, director, delegado nacional de caza de perdiz con reclamo, y por supuesto la Sociedad de Cazadores de Archidona, que ha instalado una carpa y ha participado en la organización de una serie de actividades. La Federación ha organizado una serie de actos y actividades de diversos géneros. Yo les destaco la exposición de cetrería, que siempre es muy vistosa, porque es atractivo, sobre todo para los niños, ver las aves rapaces, sus evoluciones y la forma en que se comportan. Luego el tradicional concurso de realas, que acaba en el desfile de realas por el centro de la ciudad. Y después hemos organizado el campeonato de perro de muestra Luis Barahona de Soto, que ya es el 11º año que se celebra. En definitiva, yo les invito a todos ustedes a que visiten nuestra carpa, la carpa de la Sociedad de Cazadores. Allí les atenderemos en la medida que podamos, en todo lo que sea de su interés, y allí les espero y deseo que se diviertan, que se lo pasen bien en la feria, porque hay una serie de actividades, como se dice hoy, para todas las sensibilidades. No es solamente una feria de perros o de caza, hay una parte comercial, hay una parte de exhibición, de pintura, de todo. En definitiva, yo le doy la bienvenida en nombre de la Federación Andaluza de Caza, y allí les espero. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Canina de Costa del Sol, uno de los partidos más dinámicos del sistema de Perro, tiene la palabra su representante, su secretario, Juan Luis. Sí, buenas noches. Yo también voy a ser bastante breve, porque ya también lo ha comentado nuestro presentador y el alcalde. Simplemente daros la bienvenida a la Feria del Perro de esta edición 2012. Agradeceros vuestra asistencia aquí, vuestra asistencia durante todo el fin de semana, apoyándonos en el trabajo que ha dicho el alcalde llevamos haciendo durante un año, y principalmente durante la última semana la Sociedad Canina Costa del Sol en todos los eventos que organiza. y agradecer muy principalmente al ayuntamiento, porque ha sabido ver que el perro es cultura. Y no hay nada más que ver por las calles cómo Archidona conoce lo que es un dogo canario, lo que es un alano español, lo que es un podenco canario, lo que es las diferentes razas autóctonas de la península, y así eso es cultura, saber identificar esos perros. Agradecer que siempre contamos con vuestra asistencia en nuestros eventos, que será mañana sábado el concurso nacional de todas las razas. Luego por la tarde tendremos el Archi de Oro, ya conocido por todos y que es uno de los eventos más, digamos, carismáticos de esta Feria del Perro, donde el pueblo participa activamente en la elección de los mejores ejemplares. Y luego el domingo pues tendremos la Exposición Nacional de Razas Españolas, donde ya podréis ver lo que he comentado antes, los dos canarios, alano español, podencos, mastines. Y también habrá distintas monográficas organizadas por Club Delegado de la Real Sociedad Canina de España. Habrá una monográfica de podencos andaluces, con el CAC obligatorio para el punto del Campeonato de España. Y luego también tendréis una monográfica B de perros de agua, una de las razas que más en boga está últimamente, tanto en Andalucía como en toda España. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia, esperamos que podáis disfrutar de todos los eventos que ha organizado el comité de organizador, y simplemente bienvenidos a esta Feria del Perro y a disfrutar. La siguiente persona en tomar la palabra ha sido presentado como alto directivo de la Federación de Caza, como primer presidente del alcalde, como concejal de gobierno del Ayuntamiento de Archidona, como responsable de la Feria del Perro, que tiene muchas competencias. Para uno, no solamente eso, sino además, Paco Jiménez. Tengo el honor de que me premie cada domingo por la mañana con su colaboración, describiendo de forma particular, se lo recomiendo en el programa que uno tiene también el placer y la suerte de invitar en Canso Radio, los cazadores, a las 7 de la mañana del domingo, digo por la primera audiencia que tiene esa parte, que no hace falta escucharlo a esa hora para que se pueda pinchar el podcast de Canso, canso.es, poner la carta y luego meter un poquito más. Así que estoy bien, estoy bien. Paco Jiménez, digo, se encarga cada mañana de adornar el día, de explicar cómo amanece cada domingo, y lo hace con un lenguaje rico, vasto, amplio, florido, como si fijáis también que es el sector cinético y son las tradiciones y costumbres de la cultura andaluza. Por tanto, por segunda vez en esta semana, le doy paso a Paco Jiménez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Norberto. Cuando Norberto, creo que ya hace un año y pico, llevamos dos años, ¿no? Un año y pico de colaboración, me pidió el participar en su programa, pues la verdad que para mí fue un reto, ¿no? Y cada semana pues me tiene la picota ahí buscando alguna anécdota para comentar en el programa, pero me siento bastante orgulloso y un honor para mí compartir ese espacio contigo. Por lo tanto, muchas gracias. Yo iba a presentarlo a él, es decir, el que ha comenzado el acto es Norberto Javier, que es el director del programa Cazadores de Canal Sur Radio. Y os animo, como él dice, a que nos escuchéis el domingo por la mañana, ¿vale? Bueno, me vaya a permitir que las siguientes palabras que yo os comente como concejal delegado de la Feria del Perro os diga que, bueno, en principio los que me conocéis sabéis que no soy nuevo en este evento, quiere decir, yo desde que se origina la Feria del Perro he tratado de aportar de la manera que mejor he sabido y como he podido y de una manera siempre humilde y sencilla he tratado de trabajar para la Feria del Perro de Archidona y por lo tanto para Archidona. Por lo tanto, me gustaría también agradecer a toda la gente que me ha precedido, ¿no? Esas concejales y esos concejales que a lo largo de estos 20 años pues han hecho posible que la Feria del Perro de Archidona sea una realidad y ya sea un evento consolidado con esta solera, con este carácter nacional que tiene nuestra Feria del Perro. Y, por supuesto, a todas esas personas que han participado en el comité organizador, a todas esas personas que de un modo o de otro han estado presentes siempre en la Feria del Perro. Agradecer a la Federación Andaluza de Caza su participación también desde los orígenes de la Feria del Perro, a la Real Sociedad Canina, española, y como es muy largo el listado a ese nivel de todas las asociaciones y de todos los clubes de razas que han participado y están trabajando en la Feria del Perro de Archidona, tenemos desde los Podencos, los Manetos, el Perro de Agua, en fin, todas las asociaciones y los clubes, pues también mi agradecimiento. Se ha hablado ya un poco del programa que tenemos. A mí me gustaría destacar, dentro de las actividades de la Feria del Perro, como vosotros sabéis, siempre hay una parte de novedad que yo creo que es lo que nos ha permitido el que esta feria se mantenga y siga incluso creciendo, el meter esos elementos, el meter esas novedades en cada una de sus ediciones. Me gustaría destacar que se continúa con el Memorial Carlos Astorga, que son unas pruebas de Podenco que se realizará mañana sábado en memoria de Carlos Astorga, que fue presidente de la Federación Andaluza de casa. Ha llamado mucho la atención, y el alcalde lo ha comentado, la perra Noa, esta labradora que está en el centro de mayores de Archidona, y ha llamado la atención no solamente ya con Canal Sur, sino que cuando me han llamado a algunos otros medios me han preguntado precisamente por la actividad. Yo creo que ha sido muy interesante, y ahora Francisco nos podrá informar de ello. Yo creo que va a ser una experiencia bastante interesante. Vamos a contar con una exposición de armas antiguas que van a llegar mañana por la mañana, ya está todo confirmado, que vienen del Museo de la Industria Armera de Eibar. Ha sido un acuerdo, una colaboración entre el Ayuntamiento de Eibar y el Ayuntamiento de Archidona para tener esa exposición de armas. Vamos a contar también, aparte de nuestro concurso fotográfico que tenemos, que ahora ya después veremos ese concurso fotográfico y el relato corto, pero vamos a contar también con una primera exposición de fotografía cinegética y de naturaleza, que lo vamos a contemplar allí en el Molino Don Juan. Como bien se ha comentado, tanto las monográficas, las exposiciones de todas las razas de perros españoles, pues a lo largo del fin de semana vamos a tener la oportunidad de ver los mejores perros para conseguir esos certificados de aptitud canina y poder seguir sumando puntos para sus competiciones o sus muestras posteriores. Por otro lado, tenemos como novedad y creemos que puede ser muy interesante, queremos traer a Archidona lo que es la primera carrera de canicross. Mañana podemos disfrutar de ver a los perros con sus dueños haciendo un circuito, haciendo una carrera, y queremos potenciarlo porque entendemos que puede ser un evento y un acontecimiento bastante importante para ediciones futuras de la Feria del Perro. Vamos a contar con exhibiciones de la unidad canina del Consorcio Provincial de Bomberos. Vamos a tener a la Policía Local de Málaga, su unidad canina, y vamos a tener también a la Policía Nacional. Y tampoco puede faltar en nuestra feria lo que son las exhibiciones de la Escuela Canina Kerku. Esta mañana, con los colegios de Archidona, pues han tenido una demostración de obediencia, una demostración con los niños, y sobre todo para inculcarle la idea de tener de una manera responsable a sus mascotas. Tenemos el desfile de realas tradicional por las calles de Archidona, que también lo podemos ver mañana, y terminaremos con lo que sería dentro de todas las novedades que tenemos y de todas las actividades, pues tendríamos la Exposición Nacional de Razas Españolas, CAC, Archidona 2012, que sería el domingo, a lo largo de toda la mañana del domingo, y con presencia destacada de lo que sería el Podenco Canario, el Podenco Ibicenco, el Anano Español y el Dogo Canario. Aparte de que el sábado pues estarán los Perros de Agua, que también son muy llamativos en esta feria. Y yo, para finalizar, de nuevo agradecer al comité organizador y a toda la gente que ha colaborado. También hay que destacar, me gustaría destacar que las asociaciones y las cofradías de Archidona tienen una participación importante en la Feria del Perro. Mañana lo vamos a poder comprobar, y sobre todo vamos a degustar esas magníficas recetas y esas magníficas tapas que nos van a preparar mañana. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento por esa colaboración de la ciudadanía de Archidona para la Feria del Perro. Y para finalizar, pues a nuestro conferenciante, a Rafael Casado, que tan amablemente, cuando estuvimos hablando en el mes de febrero en la prueba que se hizo de obediencia a nivel andaluz aquí en Archidona, pues estuvimos comentando y le ofrecí, en este caso, la posibilidad de contar con él para la conferencia inaugural de la Feria del Perro. Por lo tanto, mi agradecimiento, porque creo que nos va a enseñar mucho sobre lo que es el adiestramiento, lo que es el comportamiento de los perros. Por lo tanto, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, y a disfrutar de la Feria del Perro de Archidona. Gracias. Esa es la presentación por parte de las distintas representantes de distintas asociaciones e instituciones vinculadas a la feria. Vamos a disfrutar de las dos primeras ponencias. Como acaban de decir, tanto el teniente alcalde que pasa sobre la feria, como el alcalde, como el presidente de la federación, como el secretario de la sociedad canina. Vamos a disfrutar de una de las iniciativas más curiosas, más llamativas, de trabajo de quitar su televisión, de todos los medios, se ha creado en este asunto para hacerlo dentro de un reportaje para que se vea en la policía y en la web a todo el mundo. El programa de la residencia de mayores NOA, Terapia Canina, con la Fundación GEON. Tiene la palabra, nos va a explicar su psicólogo, el psicólogo de la Fundación GEON. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento y a su alcalde que nos den la oportunidad de explicaros. Que nos den la oportunidad de explicaros lo que desde el centro de Archidona, la residencia de Archidona, estamos haciendo en torno a la terapia con perros. Yo voy a hablar un poquito de una forma muy breve y muy escueta de lo que es la terapia con perros, porque en definitiva, aunque pues es algo muy llamativo, muy novedoso, en el fondo es algo muy simple, y es hacer lo mismo que se hace todos los días en una residencia, pero de otra forma, de una forma que motiva mucho más a los mayores, que los hace participar con más ilusión, con más alegría, pero estamos trabajando lo mismo y os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La terapia asistida con perros, como dice ahí, es una modalidad de terapia en la que un perro que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso. Es decir, nosotros desde que todas las residencias de la Fundación, y aquí conocéis la residencia, sabéis que contamos con fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Cada trabajador, cada profesional, evidentemente tiene unas funciones dentro del centro. El colectivo con el que nosotros trabajamos a veces es un colectivo difícil de motivar para participar en las actividades. Entonces, con Noa, que ella es la protagonista y no le estamos echando cuenta, y está ella llamando la atención. Con Noa, lo que nosotros hacemos es motivar al mayor para participar en ese tipo de actividades. Ahora os pondré algunos ejemplos y quedará un poquito más claro. Como dice ahí, la diferencia principal entre lo que es jugar con un perro, hacer una actividad con un perro, que es lo que muchas veces a lo mejor podemos llegar a entender, ¿no? En la residencia va un perro y los mayores se entretienen con él. No. A la residencia va un perro y los mayores hacen terapia con él o con ella, en este caso, que es diferente. Los elementos de lo que es la terapia asistida con perros, decía antes que nos puede resultar algo novedoso ahora en España y novedoso porque está empezando a aparecer por aquí, pero lo que es la terapia asistida con animales, en su concepto más amplio, es algo en lo que se lleva investigando y trabajando durante muchísimos años. Todos conocemos la terapia con caballos, la vemos en la tele, la terapia con delfines, la terapia con perros parece como que se está saliendo a la luz ahora. En muchísimas residencias de otros países europeos es algo habitual ver un perro en una residencia. Aquí, pues, afortunadamente, está empezando a llegar ahora y esperemos que de aquí a pocos años pues sea tan habitual como lo puede ser en otros países y en otros centros. Lo que son los elementos de la terapia con perros, que era lo que os decía, en primer lugar contamos con un perro que ha recibido un adiestramiento, ¿vale? Contamos con un guía, en este caso María José, que es quien dirige al perro, quien un poco va dirigiendo la terapia dentro y los ejercicios dentro de lo que es una sesión de terapia con perro. Hasta aquí es un poco lo que nosotros podemos hacer, toda persona que tenga un perro en su casa es un poco lo que puede hacer con su perro, ¿no? Lo saca a pasear, le tira una pelotita y el perro la trae, o le enseña órdenes básicas como que se siente y el perro se sienta. Eso es hacer actividades con un perro. Pero os decía que la terapia es diferente. Y es diferente por el siguiente elemento que tenéis ahí, que es la supervisión y coordinación de esas actividades por los profesionales de la salud. Es decir, cuando hacemos terapia, y insisto en la diferencia con las actividades, cuando hacemos terapia con un residente en concreto, nosotros nos planteamos, por ejemplo, esta persona se aísla en el centro, esta persona le cuesta relacionarse con otros residentes, esta persona es tímida, esta persona no quiere participar nunca en nada. Entonces, nos planteamos, por ejemplo, como objetivo facilitarle a esa persona que participe en actividades grupales, que se relacione con otros residentes. Eso es muy difícil de conseguir en la mayoría de las personas mayores con los métodos tradicionales. Es decir, intentamos buscarle algo que le motive, intentamos buscarle actividades que le gusten, pero siempre te terminan diciendo que no. Cuando llega el perro, todo cambia. Es decir, el perro actúa como muchas veces como un puente entre las personas. Hace que una persona se relacione con otra. Es el vínculo que relaciona y es el que facilita que todo eso surja casi de una forma natural. Es decir, esa persona tímida, cuando le das el perro para pasearlo, eso le ayuda a relacionarse con los demás residentes o con el personal del centro. El perro, como tenéis ahí, como os decía antes, actúa como puente, facilitando las relaciones interpersonales. El perro es un animal muy diferente a nosotros, que siempre responde de la misma forma, sobre todo un perro que, como decía antes, ha recibido un adiestramiento. Es decir, el perro no se enfada con el residente, el perro no le riñe, el perro no le dice que no, el perro siempre responde. Entonces, para el residente, para la persona mayor, es muy fácil participar de ese tipo de actividades, porque ese perro, siempre que le tire la pelota, el perro la va a traer. Siempre que le diga que se siente, el perro se va a sentar. Entonces, es algo que motiva mucho al mayor ver cómo él controla al perro y cómo él participa de una forma tan directa con el perro. Pero, y es, evidentemente es un estímulo que motiva para realizar los ejercicios contemplados en el plan de intervención. El plan de intervención no es más que aquello que nosotros, como profesionales del centro, nos marcamos con los residentes, los objetivos que nos marcamos. El resumen es lo que os decía al principio, es hacer lo mismo que hacemos todos los días, pero de otra forma. De otra forma es con un perro que intermedia, con un perro que media y nos ayuda a que nuestro trabajo sea más fácil y, evidentemente, mucho más atractivo para las personas mayores. El perro no solo se está utilizando hoy en día con mayores, se utiliza con cualquier colectivo, con cualquier grupo de personas que necesitan de una intervención. Se está utilizando con personas con cualquier tipo de discapacidad, con niños autistas, se está utilizando en muchos contextos. En concreto, con las personas mayores, las principales áreas de intervención o donde nosotros trabajamos, os he preparado aquí algunos ejemplos, son a nivel social, por ejemplo, eso lo comentaba antes, en las dificultades para interaccionar con otros mayores del centro, en los mayores que tienden a aislarse, que no quieren relacionarse con otros, que no quieren, o mejor dicho, que les cuesta. A nivel afectivo, personas que tienen muchas dificultades para expresar emociones, para manejar sus propias emociones, personas que responden con mucha ira, que responden con mucho enfado, el trabajar con el perro. Hoy en día se están haciendo millones de estudios en torno a los beneficios que el perro aporta a la salud del ser humano. Hay cosas que están muy claras. Está demostrado que el simple hecho de acariciar un perro, aparte de que relaja, está demostrado que disminuye la tensión arterial. Es decir, la relación perro-humano es una relación muy antigua y evidentemente es una relación que influye y que aporta beneficios sobre la salud. Datos curiosos en esas investigaciones que se están haciendo, también hace poco se publicaba un estudio en el que se estaba investigando la capacidad que tienen los perros para detectar el cáncer de colon a través de las heces y del aliento. Y el resultado de aquel estudio fue tan curioso que era tan efectivo como las pruebas diagnósticas que existen. Es decir, tenía una efectividad del 95%. A nivel cognitivo, por ejemplo, utilizamos el perro para trabajar dificultades de memoria, la orientación en el tiempo y en el espacio, dificultades de atención. De forma más sencilla, a ver, las personas, en la mayoría de los centros, en la mayoría de las residencias, hay muchísimas personas que tienen cierto grado de demencia, ¿vale? Entonces, empiezan a tener problemas de orientación, no saben en qué época estamos, en qué mes, en qué día, en qué hora del día, dificultades para recordar cosas. A través del perro le vamos enseñando determinadas cosas y le vamos ayudando a orientarse. Por ejemplo, en el caso de Archidona, todos saben que es viernes cuando viene el perro, todos saben a qué hora viene el perro, todos saben lo de planificar y seguir órdenes. Por ejemplo, al mayor se le enseña una secuencia de órdenes. Le vamos a tirar la pelota al perro y eso, para nosotros, que no tenemos ningún problema cognitivo, puede resultar algo súper fácil, ¿no? Yo cojo la pelota, se la tiro, el perro va y la trae. El mayor tiene que seguir una secuencia de órdenes. Es decir, le tenemos que decir, tienes que coger la pelota, tienes que llamar a la perra, le tienes que tirar la pelota, le tienes que pedir que te la traiga. Eso es una cadena de órdenes y a nivel cognitivo vamos estimulando, igual que en otras muchas áreas, estimular nuestras capacidades cognitivas previene que se sigan deteriorando o si no hay ningún deterioro, que se deterioren. O en el área psicomotriz, por ejemplo, las dificultades para caminar, más que las dificultades, hay muchos mayores que tienen miedo a caminar sin su andador y que tienen miedo de caerse. El perro les da seguridad a la hora de hacerlo. Termino rápido, simplemente poneros una foto del trabajo que... Una cosita así, hay una cosa muy curiosa en los AVC, en los accidentes cerebrovasculares, y cuando una persona sufre, por ejemplo, un ictus y tiene una hemiplegia y un brazo que no puede mover, el perro en este tipo de personas está dando un resultado buenísimo, sobre todo para integrar el miembro inmóvil. Es decir, hay personas que dejan de utilizar, por ejemplo, un brazo, porque han tenido ese problema y les cuesta volver a integrarlo. Ya lo consideran como que ese brazo ya no forma parte de su vida, todo lo hacen con el otro. A través de las actividades tan simples como de tirarle una pelota, ponerle un lazo y que se lo aten, sin darse cuenta empiezan a integrar en sus movimientos el miembro afecto y empiezan a darse cuenta de que lo pueden mover y a partir de ahí se sigue rehabilitando ese brazo. Y aquí tenéis fotos del centro, de NOA, de las actividades que ellos hacen, de cómo pasean al perro. Las paso rapidito que las veáis. Veis, ahí tenéis un ejemplo de cómo a través de un perro un mayor se relaciona con otro. Va paseando con el perro y le pregunta, uy, ¿esto qué es? ¿Un perro? ¿Y dónde lo lleva? ¿Y qué hace? Los juegos con la pelota, los juegos en... El acariciarlo sirve mucho para trabajar la psicomotricidad fina. Fan de no. Y nada más, muchísimas gracias. El alcalde le va a entregar el reconocimiento. Bueno, pues el mérito naturalmente de quienes han impulsado el curso, que han impulsado la iniciativa, que facilitan esa interrelación personal a través del perro. De la cuidadora y del perro y demás. Y por eso la parte de la ciudadanía de Sánchez le va a imponer ese reconocimiento a NOA, que lo recibe así en representación de todos los que comparten este. Buenas noches a todos. Y como viejo perrero, fue para mí una gran sorpresa descubrir la Feria de Archidona, un hecho cultural surgido de raíces sociológicas que forman parte de nuestra historia, y comprobar que cada año la feria se consolida y se convierte en punto de encuentro desde el origen de la tradición hasta las innovadoras aplicaciones del trabajo con perro. Por ello es para mí un honor y una oportunidad única hacer reflexiones desde mis 43 años de perrero en esta Feria de Archidona, que abre los brazos a todas las actividades caninas de interés, acogiendo a los diversos mundos del perro, tantos mundos como motivaciones de sus dueños por poseerlos o actividades realicen donde el perro contribuya y logre hacer equipo con el humano. Esto ha sido así y seguirá siendo así. La manera en que cada sociedad trata a sus animales es parte de su idiosincrasia cultural y nos muestra sus virtudes y carencias. En España es este un buen momento para reflexionar sobre nuestra relación con los perros, y gracias a eventos como este es como podemos dar a conocer la riqueza de estos mundos del perro, y es labor de la cinofilia facilitar, promocionar y promover todo aquello que persiga llevar a los aficionados y propietarios de perros a un mayor conocimiento de la etología de la especie, único camino para lograr su correcta adaptación a los muy diferentes medios humanos y a la convivencia sin conflictos en una sociedad cada vez más plural. ¿Por qué criamos perros? Hoy son muchos y variados los motivos, pero lo que le ha hecho acompañarnos a lo largo de la historia ha sido su utilidad. Hemos criado perros por su comportamiento, como expone don Alberto Riol, profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, en su trabajo Etología Canina Aplicada. El perro es, sin lugar a dudas, la principal especie animal dedicada a la producción de comportamiento. El perro es sinónimo de utilidad y servicio. ¿Podemos considerar como servicio a la compañía? Sí, indudablemente sí. Palía la sociedad de las personas y enriquece la vida de los dueños o de la familia. Hace muy poco un amigo agradecido me dijo sobre una cachorra que le proporcioné: me ha devuelto la alegría. La mayor parte de los neófitos adquieren un perro, pero sin manual de instrucciones. En la mayoría de los casos ha elegido una raza o un mestizo portador de una herencia que precisa actividad, que responde con fuerza a cualquier estímulo y si no lo encuentra se lo inventa, con tal de calmar la excitación de su propia naturaleza. La vida sedentaria le convierte en un cachorro travieso que busca afanosamente motivos para aliviarse. Esto se traduce en destrozos, pises y ser perseguido por el dueño en una bronca permanente que perjudica la relación. Cuando le saca a la calle, le lleva al parque con otros perros con los que juega y desarrolla patrones de conducta cazadoras, uno hace de presa, huye y provoca la persecución, la caza y la lucha. Estos juegos son partes del etograma de la especie y necesarios para su desarrollo psicológico, pero ya los ha practicado en el seno de la camada tras el destete, para desarrollar su comportamiento agonístico. Y lo que fue beneficioso hasta ahora será desaconsejable en esta nueva fase para fortalecer el vínculo guía-perro. Al llamarle en pleno juego para volver a casa, se le fastidia y cuando menos se hará el remolón o toreará al dueño hasta que consiga atraparle. Como en toda relación, se van asentando precedentes y el cachorro, siempre contrariado por el dueño, le evitará cada vez más. Como casi siempre, se les llama cuando están interesados por algún estímulo. Hay perros que cuando oyen ven aquí salen corriendo en dirección contraria. Pasear con el cachorro por el parque o por la calle es un estímulo muy fuerte para las personas que les gustan los perros y sienten un fuerte impulso a saludarle y acariciarle. El dueño amable acepta complacido, pero está construyendo, sin saberlo, un saludador de desconocidos para el futuro. Y luego de mayor, molestará a cualquiera que se nos acerque. La mayor parte de los perros saben mucho de personas y dueños y de cómo evitarles o camelarles según sus intereses. El arte del trato hay que basarlo en su etología. En la carrera de veterinaria no existe todavía la etología como asignatura obligatoria y en el mercado se ofrecen múltiples cursos de educación, psicología canina, etcétera, cursos que abundan y no son baratos. Captan a muchos jóvenes con vocación y poco futuro. Con unos apuntes descriptivos de etología justifican el negocio, pero no encuentran ellos las claves de cómo relacionarse con el perro, cómo hacer equipo, cómo disciplinarle los buenos hábitos, cómo se aumenta el apego al dueño, cómo se hace que sea indiferente al ambiente o cómo conseguir que se comporte en cada situación. En los albergues y protectoras, que se les supone las mejores intenciones para acabar con la lacra del abandono, sucede en demasiadas ocasiones que la adopción se malogra por falta de adaptación, lo que resulta traumático para la familia y tiene un efecto boomerang, en muchos casos corriendo riesgos. Dos ejemplos. Señora jubilada, 68 años, vive sola en su chalet. Tuvo un perro amastinado de albergue que adoptó de adulto y fue su compañero fiel hasta su muerte con 14 años. Volvió a adoptar otro para llenar su vacío y eligió, mal asesorada, otro adulto que se le parecía físicamente. Desde la llegada a casa mostró mal carácter y se le enfrentaba. Estuvo a punto de morderla a los dos días. Un perro grande con potencial muy agresivo. Me llamó con problemas de conciencia sobre su responsabilidad sobre aquella vida que ya dependía de ella. Estaba dispuesta a gastar lo que hiciera falta para educarle. Me llevé el perro a casa para tranquilizarla y efectivamente era un peligro para la señora y para cualquiera. La convencí y fuimos a devolver el perro al albergue. Era la cuarta vez que lo devolvían y se resistían a recogerle. Finalmente le regalé una mestiza de pastoreo de 2 años que había educado un alumno y ahora es su compañera inseparable. Otro, una familia joven con 2 hijos de 10 y 14 años adoptan su primer perro de alrededor de 1 año en la perrera municipal de Madrid. Eligieron el de los ojos azules, un cruce de nórdico. Desde el principio se les enfrentaba. Mordió a la niña y a la abuela. Llamaron a la perrera y le enviaron un psicólogo clínico. Fue a su casa y, sin prácticamente ver el perro, les hizo rellenar un cuestionario. Se fue y a los dos días les envió un email con el tratamiento. Como seguía igual, le enviaron un avisador. Después de unos días con el avisador, su actitud empeoraba y se revolvía continuamente. Me hicieron caso y devolvieron el perro sintiéndose liberados, pero después de la traumática experiencia no quieren saber nada de volver a tener un perro. Adquirir un perro puede ser una trampa en muchos casos. Los perros tienen sentido en nuestra sociedad por su conducta, por su buena conducta, que se construye fase a fase conociendo su etología y aplicándola en su educación y adiestramiento. En este punto de etología aplicada o etología clínica hay una discusión académica pendiente, pues que quizá sin querer la etología clínica ve patologías en lo que son patrones de conducta normales de la especie. A sabiendas de lo difícil que resulta ponerse de acuerdo en cómo se educa, podemos afirmar que educar un perro es adaptarlo al medio humano, ya sea rural o urbano. Y eso es difícil de conciliar en la cada vez más atareada vida familiar o personal, sobre todo en las ciudades. Por ello, los buenos educadores son necesarios para asesorar a sus dueños, a los dueños sobre el trato y estrategia a seguir para que su alumno progrese adecuadamente en el saber estar, sin molestar el entorno y pudiendo al mismo tiempo cumplir su etograma de especie dentro del concepto bienestar animal. ¿Pero qué es el bienestar animal para un predador social? Un cazador que vive en una ciudad y no va a cazar nada en su vida, que se pasa todo el día solo en el jardín o en el piso. La calidad de vida de un perro consiste en interactuar con su dueño. La aventura del dueño es formar un cazador, hacer equipo con él y enseñarle a comportarse en las situaciones cotidianas. Cuando le digo a los dueños que no se ofendan, pero que sin saberlo y sin quererlo son dictadores y frustradores de su amado perro, rápidamente añado que no se preocupen, que tiene arreglo, que para hacerle feliz a un cazador social basta con jugar con una pelota o señuelo que canalice su instinto de caza y premiarle con entusiasmo por haberla cazado bien. Buscar, perseguir y morder es lo que realiza plenamente a un cazador, es lo que le hace feliz. Compartir la cacería con su dueño es lo que fortalece el vínculo, aunque la presa a cazar sea una simple pelota. En la cinofilia hay muchos mundos del perro que la sociedad desconoce, y el compromiso es animar a los propietarios de perros a que conozcan esta nueva era que tiene un amplio abanico de actividades con perros, todas ellas lúdicas, que fomentan y refuerzan la relación y el equilibrio del perro. La mayor parte de los reglamentos de trabajo tienen origen en el siglo pasado y cumplen una función selectiva. Los reglamentos de caza son un ejemplo, aunque cada reglamento valora y persigue fines diferentes en función de la actividad o en función del estilo o idiosincrasia de la raza. Juzgar la calidad de los perros es la labor de los jueces. Hoy, el término deporte invade y se impone en los reglamentos de manera que debería ser debatida, para intentar de verdad que no abandonen la función selectiva de los patrones de conducta, equilibrio y atributo de los ejemplares. Desde mis inicios viajé a Alemania, país de referencia para las razas de utilidad, entre ellas el pastor alemán, raza que sigo criando, y he visto cómo a poco se ha deteriorado de manera que no la vemos ya tanto en trabajos de rescate o policiales, pues hay otras razas que se imponen por su funcionalidad y rendimiento. Hemos visto también la evolución del Rottweiler o el Cocker Dorado, que intentan recuperarse de su decadencia. Deberíamos tomar nota y que no pase con nuestras razas españolas. Me refiero sobre todo, además de las de caza, que gozan de muy buena salud, a las de pastoreo, que ahora que la actividad ganadera está en retroceso y el oficio de pastor no lo quiere casi nadie. No se precisa de tantos perros, por lo que tiene que encontrar su nicho utilitario. Ocurre también que razas muy eficientes como el Border Collie desplazan poco a poco a las nuestras, en proceso de ser reconocidas oficialmente como el Carea Leonés, el Carea Castellano Manchego, el Lobito Reño y el resto de razas españolas que con una potencial utilidad. Razas que tienen en común el apego a su guía, la dureza y la tenacidad en el trabajo, cualidades muy valoradas por los guías en el adiestramiento. no quiero aburrirles mucho. Para terminar, deseo que la Feria de Archidona sea cada año un acicate para el siguiente y podamos seguir viéndonos aquí en Archidona haciendo cultura. De fotografía y de la entrega de premios del concurso de relatos cortos sobre el mundo del mar. Nos gustaría, María José, la anterior concejala de la Feria del Perro, le va a hacer entrega a Norberto y a Rafael también de otro obsequio, de unos libros de Archidona y aceite de nuestra cooperativa olivarera del Perro. Tiene dos apartados, dos actividades que llevamos varios años desarrollando, que son el concurso de fotografía, que es la quinta edición del concurso de fotografía, y el de relato corto. Entonces, este año vamos a empezar por los premios del relato corto. Yo quiero agradecer al Club de Lectura de Archidona, y en concreto a Natividad Barrio García, a Blanca Flixi Colomé, Carmen Romero Jiménez, Carmen Romero Reyes, Teresa Luque Pérez y María de Gracia Paredes Vallejo, que han sido las encargadas de leer los 64 o 65 relatos cortos que se han presentado. Estamos bastante contentos porque para hacer la segunda edición creemos que es un número bastante importante. Aprovecho la ocasión para que tanto los ganadores como toda la gente que está aquí, que tendrá muchas historias que contar sobre sus perritos, animarlos a que sigan contando esas historias en los relatos cortos de la Feria del Perro. María, creo que haces tú, ¿no? Es la que va a leer el acta de este jurado y vamos a ir procediendo a entregar lo que son los premios del relato corto. Bueno, yo en primer lugar, antes quiero leer unas cosillas. Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las compañeras del Club de Lectura por el apoyo recibido, tanto si han participado como jurado como si no. A Sole, nuestra bibliotecaria, por su ayuda incondicional y sobre todo por su experiencia, que nos ha servido de muchísimo. Y, como no, por supuesto, a las cinco compañeras que voluntariamente se han ofrecido a ayudarme, que han sido muchas horas de dedicación a esto. Y también tengo que decir que estamos muy contentas de que este año la participación haya sido tan alta, tanto en cantidad como en calidad, porque esto ha hecho difícil el trabajo de elección, mucho más complicado, pero yo quiero darle la enhorabuena a todos los que han participado, porque todos se lo han merecido. Y ahora ya voy a leer el acta. En la ciudad de Archidona, siendo las 11 horas del día 26 de abril, se reúnen en la Biblioteca Pública Municipal don Ricardo Conejo Ramilo los miembros del jurado del segundo certamen de relato corto El Mundo del Perro. Son miembros del jurado doña Natividad Barrio García, doña Blanca Flichi Colomé, doña Carmen Romero Jiménez, doña Carmen Romero Reyes, doña Teresa Luque Pérez y doña María de Gracia Paredes Vallejo. Todas ellas son componentes del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal don Ricardo Conejo Ramilo. Después de un intenso debate, deciden que han obtenido premio en la categoría de menores de 14 años. El tercer premio es para Nuria Romero Molina con el título Sorpresa. Hace la entrega del premio Carmen Romero Reyes. María Córdoba Peláez con el título Purgarcita y va a ser entrega del premio la segunda Mari Carmen Romero Jiménez. Segunda primera, mira. Mira para allá. Para David. David Fernández con el título Una vida de perro. Hace la entrega Tere Lutín. Deciden otorgar el tercer premio a Nuria Barea López con el título El diario de Polo. Hace entrega Blanca Fliche. Entrega del premio Sole Nuevo. Al comité organizador ante todo. Y bueno, sobre mi relato, pues en aquellas circunstancias, en aquellos momentos en que no tenemos un animal, pues los que nos gusta escribir, pues podemos crearlo. Solo bien, eso. María Reyes Bautista Blanco, con el título de Seres y Humanos. Hace entrega del premio nuestro alcalde Manuel Sánchez. Decir que mi relato es un relato triste, es un relato duro, un relato que habla de abandono, de maltrato animal, y que yo creo que la mejor manera de premiar el relato es usar el premio precisamente para luchar contra eso. Así que este premio va a ser una donación a la protectora El Arca del Torcal. Está por aquí Encarnación, que es la representante de la protectora. Yo quiero que esté aquí conmigo, lo reciba, y que se utilice el premio pues para luchar contra lo que... de lo que se queja el relato. Muchas gracias a todos.